faltará. Dale sabor a tu vida. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, en pastos me hará descansar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, en pasto me hará descansar. Aleluya. Puedes tener, clama a Jehová.